trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ror. Bienvenidos al Imperio. Dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor, sentirás el poder en ti, entre acordes de metal. El son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal. En el imperio del metal. En el imperio del metal. Buenas tardes, y ahora sí se puede decir buenas tardes, porque ya hemos cambiado el horario este fin de semana. Bienvenidos al programa 109 de Imperio del Metal. Estás en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM. Como siempre, retransmitiendo aquí en el Imperio del Metal, estaremos de 7 y media a 9 y media, como habitualmente. Ya tenemos por aquí al viejo anciano. ¿Qué tal, Yayo? Pues nada, una tarde más aquí en el Imperio, a disfrutar, a poner buen heavy metal, dar caña al personal. Ahora sí que no me puedes pillar con eso de buenas tardes, noches y todas esas cosas. Sí, da lo mismo, alguna te soltaré, Venderio. Ya, bueno, ya sabes que a lo largo del programa sabes que solo vengo a eso, a dar un poquito por culo. A lo largo del programa ya estoy preparado para todo contigo, desgraciado. Prepárate, prepárate. Bueno, Yayo, hoy no tenemos colaboradores, no tenemos entrevistas. Volveremos de nuevo la semana que viene, ya diciendo a la gente que tendremos a la gente de Midnight Records el próximo miércoles, que nos cuenten ese sello nuevo. Ese sello, que nos cuenten un poquito, bueno, cómo se les ocurrió la idea y cómo han empezado esa aventura tan interesante. Sí, que además son viejos conocidos dentro del ámbito metalero de aquí, de Madrid, y también a nivel nacional. O sea que ya hablaremos con ellos el próximo miércoles. Hoy comenzamos con novedades. Pues sí, hoy vamos a empezar con unos brasileños, Hellway Train, que editaron el año pasado su debut en forma de EP, que contiene 4 temas, más una intro, y que se titula Lockdown Reborn. La banda, bueno, pues imprime ese sabor añejo que tanto gusta al personal que nos escucha. No empiezo con transmetal, además, voy a empezar con heavy metal. No, además a mí me parece cojonudo, pues sabes que eso es lo que me mola a mí, realmente. No la basura esa detrás que me pones. Cago en la puta. Que no, hombre, que hay mucho grupo. Te pulso ahora mismo, chaval. Es que te estamos viendo muy cansino con el transmetal, ya yo. No sé si traeré algo hoy. Ah, sí, algo traigo. Bueno, pues Highway Train es un quinteto formado por Mark Hellway a la voz, Vinicius Zarn y Joao Brumano a las guitarras, Chris Mas al bajo y John Albert a la batería. A principios de este mes han lanzado un nuevo tema llamado Desorden Regreso, dando, bueno, pues cera al impresentable de Bolsonaro, esta vez cantado en su idioma natal, pero bueno, yo traigo un tema de ese EP llamado Bomberman, que bueno, pues os recomiendo que lo escuchéis con interés, porque mola un huevo, y se lo vamos a dedicar a nuestro hermano Dani, que está por aquí, que está aquí. Le reemplazamos cada vez que venimos a... Exactamente, y va para él este tema de Hellway Train, Bomberman. Look at that. Pues interesantes esos Hellway Train que nos has traído, Yayo. Hombre, suenan ahí, tienen un tufillo a los Judas que tira para atrás. Sí, tiene un buen vocalista, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que la banda, bueno, a mí me ha parecido bastante interesante. Sí, habrá que escucharse todo el trabajo y ya te contaré. Aparte de Asalto, digo, aparte de Radio Utopía, sabéis que nos podéis escuchar también en Asalto Mata Radio y también dejamos en el reproductor todas las semanas de esa gran página llamada todogmetal.com los programas para que nos podáis escuchar. Así que seguimos con novedades. La semana pasada dejábamos un fragmento adelanto de lo que sería el tema del nuevo trabajo, un tema del nuevo trabajo de los chicos de Santurce, Los Cojones, que está previsto que salga, como dijimos, los próximos meses de verano de este año. Pues bien, este tema del que escuchamos apenas 50 segundos, hoy lo tenemos al completo para que lo pueda disfrutar toda la peña del Imperio del Metal. Hombre, y merece la pena totalmente. Así que ahora sí que sí, este es el primer adelanto del próximo trabajo de Los Cojones y con esta rabia que les caracteriza suena... ¡Viva Los Cojones! ¡Invasores! ¡Nuevo mundo! ¡Invasión! ¡A piel de esclavos! ¡La religión! ¡Con una espada! ¡Con un sermón! ¡Tras el dorado! ¡Aniquilación! ¡No vamos a aguantar otra agresión! ¡Ya estamos hasta los cojones! ¡Oro negro! ¡Expoliación! ¡Manipula! ¡Televisión! ¡Imperialismo! ¡Humillación! ¡Holocausto! ¡Reacción! ¡No vamos a aguantar otra agresión! ¡Ya estamos hasta los cojones! Potentes estos Los Cojones desde Santurce, como siempre, dando cera, ¿eh? La verdad es que suenan tremendos. A mí me parecen descomunales. Y además, lo que más me mola es eso, que pues es una banda que dice las cositas como las tiene que decir. Sí que sí. Ahí, metiendo un poquito de en vereda a todos estos políticos que nos engañan diariamente y que estamos hasta los cojones ya de ellos. Pues efectivamente. Sí, efectivamente, hasta los cojones, precisamente. Yayo, vamos con otra bandita, ¿qué nos traes pues ahora? Ahora vamos con los británicos Evil, que vuelven 8 años después de Skull, que bueno, pues ya hace unos añitos que lo sacaron, como digo, 8 años atrás. Vienen con su nuevo trabajo titulado Hell Unleashed. La banda ha sufrido una variación fundamental en su formación, y es que su vocalista, Matt Drake, dejó la banda en 2020 y ha sido su hermano, el guitarrista Old Drake, quien se ha hecho cargo de las voces para este nuevo trabajo. Fíjate que yo a esto los tenía ya perdido, macho, desde hace tiempo que ya no claro, sabía nada de... Fíjate, aquel Skull, además que, bueno, para mí fue un disco flojito, sinceramente. Ya, pues, fíjate, pues en 8 años. Sí, ya es que ya hace tiempo, ¿eh? Bueno, pues ahora vuelven pues con... Hombre, continúa el batería Ben Carter, el bajista Joel Graham y ahora se ha unido el guitarrista Adam Smith. Hell Unleashed contiene 9 temas, será editado el 30 de abril por Napalm Records y uno de los temas que contiene es este grandísimo Gore. We'll be right back. Bueno, pues trans metal potente desde Inglaterra, de mano de estos Vile. Cuando digo que es una basura, por favor, que nadie me lo tome en cuenta, que a mí me gusta el trans metal. No todas las bandas de trans metal, como le gustan a la berrada del Yayo. Le estoy educando poco a poco. Pero sí, me gusta, claro, evidentemente. Hay otros géneros ya un poco más brutotes que me cuesta más. Luego traigo uno por ahí que te va a molar, que es bastante más bestia. Me cuesta más digerir. Bueno, Yayo, ahora vamos con otra novedad. Vamos con Icon of Sin, banda brasileña de heavy metal con el popular youtuber Rafael Méndez como vocalista, que está a punto de sacar su primer trabajo el próximo día 16 de abril a través del sello Frontiers Music. Ese donde paga los impuestos el youtuber ese. En Andorra también. No porque es brasileño, pero vamos, seguro que tiene algún paraíso fiscal por allí. Como los imbéciles. Se habrá ido a Panamá. Los capullos. Y está allí en Panamá. Semianalfabetos. Con todos los youtubers latinoamericanos por allí. La puta. ¿Sabes? De renombre. Vaya banda gilipollas. Venga, vamos. Se trata de una banda de heavy metal a la que va a ser difícil no comparar por la voz de Rafael con Iron Maiden, como ya les pasó a sus primos hermanos los portugueses, a Tic Demons. De momento ya han adelantado el listado de canciones que compondrá este trabajo, que se llamará como la misma banda, Icon of Sin. Y también han adelantado este tema que suena ya y se llama Nightbreed. We'll be right back. Bueno, ¿qué te ha parecido, Yayo? Pues después de escuchar a Tim Maiden, pues oye, no, la verdad que está bien. Lo que pasa es que quizá un poco blandetes. O sea, es que es lo que te comentaba. La voz es muy característica, te recuerda a eso, a Titimos, a Iron Maiden. Lo que pasa es que sí es cierto que después la música, musicalmente, hombre, ya si te tienes que... Son más melódicos. Más melódicos. Más Maiden de la última época, que era más progresivo, más tranquilo. Habían bajado ya decibelios y se habían vuelto un poquito más modernetes. Vamos a ver, Bender. Por favor, no me digas que los Maiden son modernetes. Los últimos discos. Levanto y me voy. Escucha, pero si te digo que el Final Frontier no me gusta y es una mierda para mí, ¿qué me dices? Pues es un disco vomitivo, efectivamente. O sea, es una puta mierda impresentable, infumable, que simplemente te pones la intro y quitas el disco ya, porque eso no hay Dios que lo aguante ya directamente. Es el único disco de Iron Maiden que no he sido capaz de ponérmelo dos veces. No, yo tampoco. Y que me lo he puesto una vez y a ratos, porque me ha parecido insufrible. Y lo digo yo, además que soy, ya sabes, un puto fanático de ellos, y será para mí la banda más importante del heavy metal mundial de toda la historia, y eso es una mierda infumable que no había Dios que se lo tragara. Escucha, que a lo mejor después... los fans de bandas como Dream Theater, Symphony X y todo ese rollo, pues les parece de puta madre, chico, pero pues, es que a mí, pues, pero ¿qué crees que diga? A mí eso me la pela, claro. Básicamente. Bueno, ya yo... Bueno, se me olvidó decir antes, le hemos dedicado un tema a nuestro compi Dani de Rock Station, que es el programa que está antes de nosotros los miércoles de 5 a 7, y bueno, que está de celebración porque son 1000 programas. Nada más. Mil programazos, macho. Hoy ha sido su programa número 1000. 23 años llevan esto de la radio. El tío, exactamente. Un puto crack, un tío sensacional. Y bueno, pues ese tema iba para él. Y bueno, pues que lo sepa, es un grande. Bueno, es un grande en todos los aspectos, porque mide 2,50 metros por lo menos el cabrón. El pequeñín. Madre bueno, mía. Pues nada, pues larga vida a Rock Station y que cumpla unos cuantos más. Y aquí en Radio Utopía. Efectivamente. Que mola tenerle de compañero. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos con unos argentinos. Se llaman Feanor. Bueno, que me has dicho que Feanor, argentinos, pero que están por todos lados. Sí, ahora te cuento. Aquí de todo metido. Feanor, bueno, cantan en inglés, pues serán Finor o algo. Sí, fino de Huelva. Finolaina. Sí, es nifa cocaína. Finolaina. Finolaina. Bueno. Dos botellas al día caen. Pues presentan su cuarto trabajo de estudio. Segundo con Steven Danna, vocalista de los alemanes Wizard. O sea, por si te digo, ya empezamos, son argentinos, pero de momento tienen aquí a un vocalista alemán que es un puto crack, que es una máquina. El disco se llama Power of the Chosen One y sale a la venta el 21 de abril con Massacre Records. Como decimos, bueno, pues Feanor en realidad es una banda internacional. Y aunque su base está en Buenos Aires, de donde son el guitarrista Walter Hernández y el bajista Gustavo Acosta y el batería Emiliano Walsh, además de cantar con el vocalista alemán Sven Danna, tienen en sus filas al ex guitarrista de Manowar, David Sankel, fíjate. Coño. O sea que es una cosa... Vamos, que está rodeado de... Sí, o sea, de músicos. De nivel. Bueno, pues este Power of the Chosen One contiene 10 cortes, uno de ellos este Rise of the Dragon, y la verdad es que a mí me ha molado un huevo, ¿eh? No lo escuché así con un poquito de tal, digo, a ver, esto es como suena, joder, pues me ha gustado. Pues vamos a ver qué tal, ya vamos yo. A ver. Rise has come. East arms hide from the sun. Bleeding wounds that never heal. Sweep my mighty wings to change the fortune wheel. And rise to the air, flying from despair. My revenge comes with fire and blood. I will fight my way, I will fly. Tonight, how we Pues fantásticos estos argentinos internacionales, con un cierto toque ahí en esos corillos a Manowar, ahí, Manowar, sí, ahí, la verdad. Ahí tiene un toquecillo, la verdad es que molan, además, bueno, pues el vocalista es Vendana, pues está también de actualidad, porque con Wizard, que sonará seguramente la semana que viene, también saca disco, o sea que está el tío, vamos, ahí está que se sale. Hay que recordar que estos son argentinos, pero que hay unos argentinos que están de vuelta, Yayo. Exactamente, eso iba a decir, que hay una grandísima noticia que, bueno, pues todos estábamos esperando. Yo estaba plenamente convencido que iba a ocurrir tarde o temprano, y es que los grandísimos Malicia, no os preocupéis, no lo voy a poner, que los he puesto 37 veces, simplemente dar la noticia, que Malicia vuelven a la actividad. Escucha, no lo vas a poner hoy, pero dentro de un par de semanas caerán, seguro. Por la semana que viene, lo mismo. A ver, después te conozco, ladrón. Después del subidón que me ha dado a mí la noticia, que no tenía ni puta idea de ello, bueno, pues se vuelven con Emiliano Pérez a la guitarra, guitarrista de los grandísimos Criptofonía, que también han sonado, ex guitarrista ya de Criptofonía, que también han sonado aquí en el Imperio más de una vez. Sí, también es una grandísima banda, ¿eh? Por supuesto, sigue con su fiel escudero Pablo Maldonado al bajo, y están a la búsqueda de batería. Pero bueno, pues la pieza importante, que es el amigo Maxi, está ahí, que ha reflotado la banda, Maximiliano Escobar, ese grandísimo vocalista, guitarrista, un puto crack, gran tatuador además. Yo sé de una persona que está deseando que nos vayamos a Argentina, que lo tenemos además apalabrado. Sí, yo también allí, sé de quién se trata. Para hacerse un tatu allí de puta madre a manos de Maxi. Y bueno, pues la verdad que, bueno, pues eso, grandísima noticia. Malicia están de vuelta y, bueno, pues bueno, ¿y lo que están dices trabajando tú? Están trabajando en ello. Es lo que dices tú, que están a falta de completar de la banda con el batería, pero vamos, que seguramente que no tengan problema, porque vamos, habrá mogollón de peña que quiera trabajar con estos pedazos de animales, fenómenos. De animales. Banda, del thrash metal argentino. Banda tremenda. Desde el 95 dando candela. Ya ves. Que ya yo también estaba lo de, para recordar un poco a los oyentes, lo de Ángelus Apátrida. Ah, bueno, sí, es verdad que eso se nos olvidó comentar. Bueno, pues estuvimos viendo ese sensacional bolo de los de Albacete hace un par de sábados, el sábado pasado, no, el anterior, allí en la Riviera. Lo primero comentar que, bueno, para ser una situación bastante complicada y desagradable a la hora de ver un concierto de thrash metal sentado y tal, no sé qué, la organización fue espectacular. O sea, no hay ninguna queja. Nada, nada, o sea, chapó total, una organización súper cuidadosa, súper educada, súper amable, o sea, una cosa sensacional. Y la verdad es que lo de Ángel y los Apátrida, bueno, pues fue una cosa brutal. O sea, están a un nivel absolutamente salvaje, o sea. Y de cara, por ejemplo, ya yo, fíjate, de cara pues a todos los amantes del thrash metal, y en este caso también por mí, porque dentro de poco pues vamos a ir a ver a Injector el día 30 de abril, que tocan, sí, de aquí hecho, en la Rock Bite. De hecho, bueno, luego lo hablaremos de ellos, porque me parece que has traído un tema. Sí, ¿verdad? He traído un temita luego para, bueno, pues para anunciar ese concierto de Injector, que ahora hablaremos luego después de él, y bueno, pues pondremos un tema de este maravilloso nuevo trabajo, que me ha parecido una verdadera salvajada, o sea, me parece una puta maravilla de disco. Pues lo que te iba diciendo, coméntame un poco cómo se vive una banda de thrash metal, cómo se vive un concierto de thrash metal en estas condiciones, macho, de sentado ahí en una silla, porque pues es algo que no deja de ser curioso, ¿no? Pues básicamente yo lo viví levantando la mano así cada dos por tres, porque levanta la mano, te viene un camarero y te trae un mini de cerveza. Y eso es lo que me dediqué a hacer, aparte de que se me cayó, joder, además es chachi, macho, se me cayó un poco, fíjate, o sea, así que claro, al fin y al cabo te están moviendo, joder, pues al poquito había una persona ahí con una fregona limpiando la cerveza que se me había caído. Hostias. Digo, me cago en la puta, ¿dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos acabado? No sé, tío, pero parecía más una recepción en el Palacio Real. Me cago, sí, la verdad que, la verdad que, hombre, es una sensación rara. Es cierto, pues, que la gente, pues, había, la gente se comportó de putísima madre, o sea, sensacional, menos cuatro gilipollas de mierda que teníamos justo delante de nosotros, que al final, pues, le tuve que dar una puta hostia a su puta silla de mierda para que dejaran de dar por el puto culo, porque si yo estoy sentado con mi puta mascarilla y no me puedo levantar ni siquiera a pedir una cerveza, nada más que ir para ir a mear, pues los demás tampoco, que se jodan aquí, o nos jodemos todos o no nos jodemos ninguno, ¿sabes? Entonces, bueno, pues me salió un poco esa vena que tengo yo, ya sabes, un poquito... La vena yática, la vena yática. Le metí una puta hostia a la silla, la mandé a tomar por el puto culo y, bueno, pues bien. Les saludé amablemente para que dejaran de hacer el gilipollas, porque luego al final, si tenemos imbéciles de... Si ya tenemos una situación bastante jodida, si tenemos imbéciles de ese pelaje, pues encima se nos joderá más. Así que para esos cuatro imbéciles que tenía delante, que no sé quiénes son, pues me cago en vuestras putas madres, retrasados mentales de mierda. Grandísimo concierto el de Angelus Apátrida, por cierto. Grandísimo, bandaza, espectacular, sonidazo y bandaza. No pasa nada, amigos, ahora le doy la pastilla y ya se calma. Que esto es que suele pasar a diario. Que, bueno, también hay que recordar lo de lo que me ha mandado nuestro gran colega Óscar de Vallecas. Ah, hostia, Oscar, ¿verdad? Pues que nos ha, me ha dicho, mira, Bender, como nos escucha todos los miércoles, es otro sí, porque, oyente de porque cuando metal, me lo encuentro en el caos nunca se acuerda de decirme nada, como ya va medio pedo el cabrón. Que se ha tomado ya 3 minutos. Yo voy siempre muy bien, o sea, no tengo ningún tiempo de problema. Yo me entero de todo perfectamente, no tengo problema. Yo creo que es el secretario del caos, el cabrón. Sí, sí. Bueno, pues que nos me dice Bender, avisa a la peña que el próximo sábado 3 de abril tenemos la fiesta de la segunda fiesta de Curly Mane, de la banda de la vocalista de Lizzie, de Elena, sí, en el bar El Mono, y que estarán de 5 de la tarde a 10 de la noche presentando lo que va a ser su trabajo en Nizer Rock and Roll. Pues habrá, pues yo que sé, sorteos y toda esa historia, y se lo pasarán todos de pero puta madre, tiene, estará la banda y demás. Pero tiene rock and roll el disco, ¿no? Y esas cosas. Hombre, rock and roll tiene, desde luego. O sea, rock and roll es... La verdad es que yo que lo he estado escuchando... se puede decir que llevan un poco la onda que llevaban Lizzie en el último trabajo. O sea, a se ver, va un poco a lo mejor yo ahí no puedo decir nada de lo que hacían al principio, ¿no? Lizzie no me han gustado nunca, en absoluto, en mi vida, nunca, nada de lo que han hecho me ha gustado. Entonces, pues, pero hay que apoyar todo. O sea, a la gente no, que no, le guste ese estilo, indudablemente, por favor, que se acerque al moro, al mono, al mono. No, vamos a ver, a mí Lizzie, en la primera época que hacían un rollo más New Ways of British, más añejo, pues sí me molaba. Para que sí es cierto que ya el último trabajo, pues a mí sin decir que sea bueno o malo, porque tampoco me voy a meter ahí en plan entendido, pero a mí personalmente, pues ese estilo musical, pues no me termina. A mí nunca me han gustado, pero oye, que hay que apoyar, hay que estar ahí y la gente está luchando. Bueno, pues es un estilo que hay muchísima gente que le gusta, indudablemente, pues apoyarlo, cojones. Efectivamente, lo que te voy a decir, que en cuanto a géneros, mucha gente estará de acuerdo con nosotros y otra gente pues tendrá sus historias, que es lo mejor y lo más respetable y lo que me parece más lícito de todo. Y ahora vamos a seguir, después de toda esta charla, Yayo, con una banda de Cartagena. O sea, básicamente me está diciendo que me calle ya, ¿no? No, coño. Aquí que sí. No, sí, me callo. Libertad de expresión. Estamos en Radio Utopía, tío. Me callo. Banda de Cartagena formada hace ya unos cuantos añitos, los Wild Side, que después de varias maquetas, Stiter del 2001 y Wild Side del 2007, se aventuran a sacar su primer LP oficial en el 2018, hace ya unos cuantos añitos, ya 3 añitos, llamado Break It All. Con nota curiosa en esta banda, hay que comentar que estuvo como guitarra en las demos Miguel Ángel López, el Cachorro, pues un guitarrista que ha pasado ya por 20.000 bandas y ha reflotado y ha sacado del olvido a otras 50.000 bandas de aquí. La verdad es que en eso hay que quitarse el sombrero, es un gato guitarrista como la como un pino. Yo creo que quitando los chichos ha estado en todas las bandas de... El tío macho, es un culo inquieto el cabronazo de Miguel. Y nada, decir que estaba en las demos, como es una banda de Cartagena, él desde por allí, pues ahí estaba colaborando con estos chicos. Y bueno, pues en este último trabajo ya no está. Vamos a escuchar a esta formación de heavy rock con cierto toque glam que le imprime su genial vocalista Anthony Roth, con un tema de su único trabajo sonando en el Imperio, In the Name of God. Through hell on earth, I'll listen to the cry. Ahí estaban esos Wild Side, el lado salvaje es el que tienen estos chicos de Cartagena, que suenan pues así de bien y esperando ya que saquen algo, porque de 2018 bueno, pues no han sacado nada, y la verdad es que calidad tienen y un rato. Esperemos que estén en ello. Bueno, pues ahora nos vamos a Rusia. Rusia. Espérate que me ponga el gorro. Nada más y nada menos. Unos thrashers rusos. Hostia, qué raro. Qué raro. Llamados Mass Madness, que editaron el pasado 15 de enero su tercer trabajo titulado Inner Beast. La banda lleva en activo desde 2008 y de sus inicios solo queda en ella el guitarrista vocalista Eugeni Kosarev. Ahí, hostia, ya Kornikov. A la voz cuentan con la brutal Daria Pirotskova. Una mala bestia. Estas creo que se dedicaba antes a hacer gimnasia rítmica. Llegó al final de las Olimpiadas de su país. Sí. No sé si gimnasia rítmica, pero canta como una bestia. En las últimas. Como curiosidad, en 2020 entró el batería Andrei Ishenko, que según su currículum, actualmente está en 6 bandas como miembro fijo, en otras 6 como miembro de directo, y es ex batería de un total de 110 bandas. Nada más y nada menos. Debe ser... Escucha, ya hablábamos de Miguel Ángel López, tío, del cachorro, ¿eh? Fíjate. Este le supera ya. A ver, este tío debe ser un tío bastante fácil de convencer para entrar en un grupo, indudablemente, y debe ser un tío bastante inaguantable porque debe durar 10 minutos en cada uno, porque no me jodas, macho, 110 bandas y sin coña. O sea, tú imagínate, o sea, contadas, que es que las conté. O sea, ya, pero que lo que te quiero decir es que este tío, de su primera banda, que tenía 12 años cuando la formó. Yo qué sé, pero vamos, tú ahí le tienes al tío. Que toda su puta vida. A ver, es que lo mismo, si es que lo mismo, a lo mejor el resto de baterías en Rusia pues solo tienen un brazo y este es el que hace todo al final, porque no me jodan, macho. Bueno, pues ese es el dato curioso del amigo Andrei Ishenko. Bueno, pues vamos con un tema de este disco llamado Inner Beast, que se llama Digital Waste. Yeah. Joder, Yayo. ¿Cómo me has dicho que se llamaba esta chiquita? Daria Pirochkova. Bueno, pues decir a los oyentes de Imperio Metal que he dicho que se dedicaba a la gimnasia rítmica, no está hacia baretudo. Después de esto. Joder, qué agresividad, chico. Sí, sí, es tremenda, es tremenda. Además tiene un bozarrón y muy bien, muy bien. Escucha, entre esta y el otro que lleva en un carrito la batería a todos los lados, el de las mil y pico bandas. La madre que yo me quedé alucinado cuando lo vi lo de este hombre. Claro, pues lo que te digo, 100 y pico bandas. Si te metes en el Metal Archives, ¿qué has descubierto ahí, Gallo? O sea, tiene que ser una página para el solo, de todas las bandas en las que ha estado. Pues imagínate. A ver, grupos en los que ha estado el pibe. Te cansas de ver ahí. Te cansas. Madre mía, qué locura. Bueno, vamos con algo también nuevo, con lo nuevo de Orden Hogan. Sé que no te van mucho estos, Gallo. No, la verdad es que no es un grupo que me haga mucha. A ver, no me desagrada, pero vamos, no es de los grupos que... Llegué a tener dos discos suyos y los vendí. Básicamente. A mí no es una banda que me desagrade y después este último trabajo no está nada mal y el anterior estaba, a mí me encantó. Nuevo trabajo de estos veteranos germanos, el séptimo desde que empezaron a dar guerra a mediados de los 90. Este Final Days salió a la venta el día 12 de este mes y salió a través de AFM Records. Para mí un gran trabajo nuevamente el de los alemanes, en el que debutan Patrick Sperling a la guitarra y Steven Bussow al bajo, el que fuera bajista de los también germanos desaparecidos Domain. Vamos con un tema del que acaban de realizar recientemente un videoclip. Esto para mí suena bastante bien y se llama Let the Fire Rain. Joder, madre mía. For a night, our sacred.

pues la película empieza a explicar cómo lleva a cabo esas ideas, utilizando el niñito sus poderes de las maneras más retorcidas para regocijarse como un super psicópata en las muertes de cada humano que se interpone entre él y la destrucción total, rozando el gore en muchas escenas. Esto es, queridas hermanas y hermanos, El Hijo, Brightburn, de 2019, dirigida por David Jarovsky y producida por James Gunn, director de, entre otras, Guardianes de la Galaxia, y que empezó en la troma del Vengador Tóxico, y que por el sello de la película parece que ayudó algo más que simplemente en la producción, aunque en los créditos figura solo como un mero productor. Hora y media francamente muy entretenida, descubriendo el lado macabro del mito de Superman. Y ya sabéis, ratas de la ponzoña, si no me creéis, os invito a comprobarlo por vosotros mismos. Sin más, hermanos en la noche, cuidado con los bebés interestelares llegados en cápsulas espaciales. No os lancéis a adoptar pensando que serán encantadores pequeñuelos con el carácter entrañable del Yayo. Maldito Yayo. Porque puede que en vez de un pequeño Clark Kent, estéis educando a alguien que podría llegar a gritarle a nuestra triste humanidad lo que explican los suecos Ram en este tema del 2012. I am the end. Yo soy el fin. We'll be right back. Pues ahí estaba la dulce voz del predicador. La melodiosa voz de Preacher. Muchas gracias, Preacher, como todas las semanas, la por tu maravillosa sección. Se curra una sección, pero vamos, como un verdadero profesional. Es un placer. No, es que es un profesional, total. Es un placer tenerle al Preacher aquí con esta sección. Además, para los amantes del cine, del género de terror, como es en mi caso y el de muchísima gente, pues es un soplo bueno de siempre bueno, ¿sabes? Buena información, además, para que la gente pueda ver películas que, bueno, pues algunas deben ser un truño de tres pares de pelotas, indudablemente, pero... No, pero últimamente la verdad es que no está mal desencaminado, ¿eh? Excepto a lo mejor Maggie, que me parece una película un poquito más lógica. ¿Por qué siempre me tengo que meter con todo, tío? No, es que con el, el Preacher y tú tenéis ese... No me sino por el Preacher. No, pero... encima luego me pone a los Ram de los cojones, es decir, que les tengo una puta tirria que no puedo con ellos, tío. El Preacher y tú sois como Tom y Jerry, tío. Lo siento, Nacho, no puedo con Ram. Ni con la leche Ram siquiera. ¿No te ha gustado tampoco? No, era mal de Clesa. Bebo leche de soja, ya que soy una persona mayor y... No puedo beber leche de esa, que luego me voy de varetas como una perra. Yo sé por qué lo de bebes leche de soja, ya, yo sé por qué. Porque no se te corta cuando bebes alcohol después. Yo creo claro, que debe ser eso. No, pero sí, yo alcohol no bebo, no lo he dejado. Pues mira, vamos ahora con unos belgas. Vamos con... Hoy traigo de todo, macho, de todos los sitios, ¿eh? Pues ahí también hay buena leche y buenos quesos. Sí. También buena cerveza, muy buena cerveza. También, joder, y también. De hecho, también. Muy buena cerveza. A mí el queso me la trae al pairo. Si hay una cerveza al lado, pues a lo mejor pruebo el queso. Pero si no, nos dejamos de hostias. Se llaman Fire Force y nos presentan su cuarto trabajo de estudio. La banda se formó en 2008 y ahora presentan Rage of War, que salió a la venta el 15 de enero con el sello Rock of Angels. Contiene 9 temas y la versión CD lleva 3 bonus tracks exclusivos, y la versión LP otro bonus track exclusivo. A ver, hay que vender, hay que colocar. Sí, pero te das cuenta, en el CD vamos a meter 3 y en el vinilo vamos a meter 1. Venga, coño, meter otros 3, ¿no se puede o qué? Claro, que cuesta mucho. Que pues cuesta a lo mejor mucho. No entra en el... Claro, que cuesta mucho, claro, después hacer, sí, un... Claro, ¿no? Se ha jodido, claro, es que el vinilo luego lo hacen a mano, lo van esculpiendo a mano. Que son unos artistas. Sí, coño. Eso, bueno, como pues hacían, como hacían los romanos, tío, con las tablas cuando hacían ahí, ¿no? Sí, el ¿cómo se llama el capullo este de Moisés, las tablas? Es el Moisés de los cojones. Bueno, pues como curiosidad para este nuevo trabajo, se ha unido a la banda el guitarrista vocalista francés Matt Asenbergs, que es el guitarrista de Nightmare, de esa banda, sí, que aquí ya ha sonado también unas cuantas veces desde 2012. No que haya sonado desde 2012, sino que ya van desde 2012 en Nightmare. No, te hemos entendido, vale. Perfecto. Pues bien, acaso, bien por la puntualización. Pues acaso, ¿eh? Una puntualización, que yo soy así. No, eres un profesional, así. Coño. La vida que el me ha llamado. Richard es un profesional y tú eres otro. Y yo soy un capullo, pero no pasa nada. Bueno, pues mira, ahora, mira, este temite se lo voy a dedicar yo a mi compañero Carlos, el rutero del 45, que estará ahora mismo escuchándonos. Vallecano de pro, rayista hasta la médula, como tú, Venderio. Es un... Vamos, de hecho es exjugador de... Del Rayo. Había estado jugando en las categorías inferiores. No, llegó a jugar en primera división, de hecho. ¿Ah, sí? En el Rayo Vallecano. Ya te informaré, que claro, seguro pues, que a lo mejor tengo yo por ahí dentro de mis leves recuerdos, puedo haber estado viendo a lo mejor algún partido en el que ya está jugando él, si ya está jugando en primera. Efectivamente, bueno, primer es equipo, un puto crack que me tiene que aguantar todos los días y, coño, le vamos a quedar un temita de Fire Force. Luego yo cuando me subo en la furgoneta, cuando me baja ahí a mi zona de reparto, me pone unos truños que te cagas. Y siempre lo lleva a todo rabo. Carlos, pon la radio más baja. Cuando entre yo en el coche, me cago en Dios, que me dejas sordo. Vamos a ponerle aquí a los belgas Fire Force, con un tema incluido en este último trabajo, que se llama Fire Panther. Fire, Pues suenan de puta madre estos Fire Force. Estos belgas, buenas bandas que han surgido de por allí. Buenas, muy buenas bandas. Sí, la verdad, y no les estamos dando mucha cancha a esas bandas de esa hornada de los 80 que salieron allí, que salieron mogollón. Joder. Y hay que empezar a traerse algunas por aquí, ¿eh? Porque ya te digo que no los hemos puesto. Hombre, Crossfire sí los hemos puesto, yo creo que alguna vez. Crossfire, pues no es que no me suena ya, yo fíjate lo que te digo. No me joder, suena ni pues, a Crossfire, pues, ni a Ostrogoth, ni joder. Tampoco me suena a poner a Killer. Es que son bandas que. Sí, a Killer los he puesto yo, ¿sí? Seguro. Sí, sí. Vamos a ver, que yo qué sé. Que esperamos que. Hostia, pues mira, Crossfire, además que es una banda, vamos, que maravillosa. Sí, sí, Ostrogoth y. Bueno, Crossfire y Ostrogoth, que venían los dos de. Me parece que se fue, o sea, era del sí, mismo. Estaba gente de una sí, banda. Sí, estaban ¿no? intercambiándose continuamente, vocalista, guitarrista y demás, sí. Eso es. No me voy a acordar ahora ni lo voy a mirar porque no me apetece, estoy muy cansado. No, pero los traeremos por aquí y los recordaremos. Sí, sí. De hecho, mira, a ver si la semana que viene alguno se acuerda de los dos. Vamos ahora con una formación maña desaparecida llamada La Barda, Yayo, que tuvo su periodo en el año del año 1999 al 2008. ¿Qué recuerdos te trae esta banda? Joder, macho. La verdad es que me encantaba. Me acuerdo, le vimos un par de veces en directo, yo creo. Una de ellas le vimos en un polígono industrial ahí a tomar por culo. No sé, es que ni me acuerdo dónde era, una sala que era brutal, una sala espectacular. Y la verdad es que en directo es que eran, molaban un huevo, además, los cabrones, macho. Yo creo que tenían mejor directo que después lo que reflejaban en los discos, en los LPs, pero sí es cierto que sonaban bien, pero en directo a mí me llenaban bastante más. En directo eran tremendos. Yo me acuerdo de ese bolo, lo que pasa es que no me acuerdo de cómo se llama la sala, que desapareció hace 50 años ya, o sea que ya no me acuerdo. Y además que estábamos ahí viendo los cuatro gatos, claro. Claro. O sea, como era costumbre por esa época. Lo típico, ¿no? Efectivamente. Hacían un heavy metal clásico de temática épica, cantado en castellano. Durante su periodo de actividad sacaron 4 LPs y tuvieron una notable repercusión en el periodo en el que el metal en España pues estaba quizás un poco de capa caída. A La Barda estuvo sostenido hasta el año 2008, año en el que sacan su último trabajo, A La Barda, por su bajista y fundador, Ángel Urgel Gregorio, único miembro que estuvo activo en la banda durante todo el periodo de existencia de esta. Vamos, si te parece, Yayo, con sus orígenes. Corría el año 2003 cuando sacaban su primer trabajo, Tiempos de Metal, donde se podía escuchar, pues este que no sé si era el segundo o el tercer corte, se llama Abre los ojos. Pues aquí estaban esos mañicos llamados... Qué buenos recuerdos, ¿eh? Alabarda. Con Alabarda, madre mía. Sí, señor, sí, señor. Banda que me gustó desde que empezó y la verdad que tengo todos sus putos discos, por supuesto. Los fui consiguiendo y la verdad que es un lujo de banda, ¿eh? Una pena que se fueran al garete. Bueno. Como otras tantas que se han quedado ahí después. Eso es como todo. Es lo que hay. La verdad es que les tocó lidiar en una época un poco jodida, ¿eh? Sí. Era una época complicada para el heavy metal y ellos pues mantenían ahí el listón alto el tiempo que pudieron y bueno, pues luego pues a tomar por culo, si es que es lo que hay. Ya vamos con otra novedad, además una novedad de, sí, vamos, que nos gusta bastante a los hombre, dos. Madre mía, vamos con los murcianos Injector, madre mía, qué discazo, se acaban de marcar ese Hand of the Roundhead. O sea, qué puta maravilla de disco, yo estoy alucinando, o sea, ayer me lo escuché dos veces seguida. Te lo dije yo cuando lo escuché, que tú todavía no lo habías escuchado. Dije, joder, macho. Madre mía. No, es que no lo tenía todavía, pero bueno, pues ya como lo tenía en mis manos físicamente, me parece un discazo. Banda que se formó en 2012, tres discos y un EP. El último, como decimos, calentito, que también ha salido, bueno, ha salido con Argate Records en CD y ha salido en vinilo con Clifford Steel. Poneos en contacto con la banda a través de sus redes. Para comprarlo, vamos, merece la pena totalmente. La banda está compuesta por Dani MVN, voz y guitarra, Dani B a la guitarra también, Mafia al bajo y Aníbal batería. Bueno, este es el miembro más nuevo, por decirlo de alguna forma. Entró en 2017, ya estaba en su anterior disco, en Stone Prevails. Y bueno, recordar a la gente que tanta hambre de concierto tiene y estamos todos igual, el día 30 de abril van a estar aquí en la sala Rockville, pues dándonos un conciertazo seguro, porque sí, además nosotros ya les hemos podido ver en directo brutal. Y es una apisonadora total, o sea, es una banda espectacular. Recordad, 30 de abril, sala Rockville. Bueno, pues buscad en internet esas movidas para conseguir las entradas. Nosotros ya tenemos la nuestra, estaremos allí viéndoles y vamos a disfrutar de un tema que me ha encantado. Creo que es el cuarto corte del disco y se llama Dreadnought Race. Vamos con Injector. Bueno, pues como bien decía ya yo, el Vetusto Anciano, discazo el que se han marcado los murcianos Inyector. Madre mía. Deseando madre mía, que llegue el día 30 de abril para estar ahí. Ahí de cabeza, al pie del cañón. A verlos. 30 de abril, sala Rockville. Y comprando las entradas. Por eso te lo comentaba antes ya yo lo de Ángelus Apátrida, porque joder, estos chicos con la treta que le meten, pues no sé, no, me voy a sentir raro sentado en sí, una silla. Pero bueno, viéndolos tocar. Es lo que hay. Sin poder moverme, nada más que levantando la mano, como tú bien dices, para que me traigan una cerveza y prefiero pasar el amargo trago. Aunque sea sentado, pues lo veo. A tomar por culo. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos con Bloodstar, banda liderada por el guitarra de los chicos de Visigoth de Salt Lake City. El señor Jamison Palmer, que irrumpieron con frescura el pasado año con dos singles. Ellos en el Metal Archive, lo que te he dicho, ya yo lo denominan EPs. Yo todavía no tengo muy claro esto. O sea, si son dos temas, cara A y cara B, es un single. Un a tomar single. Por culo, de toda la vida. De toda la vida, sí. Es que esto de EP, yo no sé, es una nueva modalidad que se ha sacado todas estas bandas. Como bien decíamos, Night Demon también está también haciendo esa movidilla de poner EPs en el Metal Archive cuando son singles. Pero bueno, lo bueno es que sacan temas y bueno, los podemos escuchar y la banda sigue activa. En este caso, pues se trata de una banda que es realmente relativamente nueva. La sorpresa de esta banda recae en la figura de una vocalista hasta la fecha desconocida llamada Madeleine Smith, que demuestra un desparpajo muy grande la voz. Y en cuanto a la línea musical de la banda, pues es muy del estilo de lo que hace Jamison Palmer, heavy metal inspirado en el género fantástico. De estos dos sencillos que lanzaron el pasado año, vamos a centrarnos en el primero, ya que el segundo son dos covers, una de Dokken y otra de Uriah Heep. Y bueno, pues mira, dos covers, pues vale, pues muy bien, estarán de puta madre, sí. Seguramente que las han llevado a su estilo musical y será genial. Joder, y encima es de los Dokken, madre mía. Pero que vamos, ¿qué pasa con Dokken? Yayo, a mí me gustan, es que sí, siempre que estás, sí. Es que me cago en 10, Yayo. Es que era un comentario... yo qué sé, porque como pasaba por aquí, he dicho, coño, por los Dokken son una puta mierda, pues ¿qué le vamos a hacer? Escucha, ahora te voy a dar la réplica. Me gustaban, pero ahora canta una puta mierda el señor Don Dokken, efectivamente. Pues nada. Ahora ya no merece tanto la pena. Lo dicho, vamos con el primer single, cara de este, y esto que suena se llama The Fear. Give in to the fear. Pues ahí estaba esa gente, estos Bloodstar, con esa pedazo de vocalista Marilyn Smith, que la verdad es que pues mola bastante. Un descubrimiento total. Suena bien, sí señor. Ya yo, vamos a retomar otra vez esos recuerdos. Vamos con una banda alicantina muy, muy antigua, que se formó en el 78, se llaman Acero. Se formaron bajo el nombre de Mosto. Vaya nombre para un grupo de heavy metal, ¿eh? O sea, al loro. Hombre, me hubiera volado, yo que sé, aunque sonara un poquito más calimachero, pues yo que sé, Cartón de Vino, estaría mejor. Joder. Sí, sí, Castillo de Gredos, coge buenos pedos. Escucha, sí. Castillo de Gredos suena muy épico, sí, estaría sí, de puta sí, madre. Sí. Pero no, se llama Mosto. Bueno, en el 81 acertaron y cambiaron a Acero, luego estuvieron activos hasta 1990. En ese breve tiempo editaron, en el 83, un maxi de 4 temas titulado con el nombre de la banda. Como líder de esta estaba el carismático vocalista Alfonso Peña. Junto a él estaban los guitarristas Gabriel Caro Carollo y Luis Macantó, el bajista Héctor Volpe y el batería Quique Domenech. Esta es la formación que grabó el maxi de Acero en los estudios Colores del Flaco Barral. El mítico guitarrista de Raza, Azucena, bueno, pues es un tío que en aquella época estaba muy metido en el rollo, y fue editado en el 83 por Ogro Discos. Tras su separación en el 90, regresaron en 2002 con una formación totalmente distinta. O sea, no había ni uno. O sea, ni ninguno de los miembros fundadores. Editaron en 2004 un disco llamado también Acero, y bueno, pues pasó sin pena ni gloria, sinceramente. Yo he rescatado un tema del maxi, el primer corte de la cara A, que se llama Vibración, y bueno, pues sonaba así de bien. Tal vez encontremos una vez. nos estamos acercando ya al final de este programa 109 de Imperio del Metal. Qué cortos se me hacen los programas. Ya sí, la verdad es que además, joder, estaba mirando yo el reloj, macho, y digo, hostia, las 8 y cuarto. No, no me jodas, tío. Que... Y es que no hemos cambiado la hora del reloj, por supuesto. No lo voy a intentar porque la última vez que lo hice me lo cargué. Vamos a tener que pedirles una hora más a los de Radio Utopía y cambiamos otra vez de horario, ¿te parece? Nah, no, déjalo, déjalo. Le tengo bien. Al pequeño Terrasco hasta los cojones. Ya, dos horitas están bien. Ajá, le tengo hasta los huevos ya con los cambios de horario, macho. Bueno, mira, como estábamos con Acero, vamos a seguir en esa onda. Vamos a recordar a otra banda. A otra banda que en este caso pues ha vuelto también, después de mogollón de tiempo. Ya sabes que mi dosis de hard rock tiene que estar presente en cada programa de Imperio del Metal. Es el momento en el que te puedes ir a orinar. Te doy permiso, Yayo. Gracias, muy amable. Pero vamos, ya me he percatado de que has ido dos o tres veces, no tendrás ganas, así que te vas a tener que tragar a esta banda, pues, y te vas a tener que joder, no es lo sé, que hay. ¿Sabes? No lo sé, ya lo veremos. Preacher, le voy a hacer sufrir un ratillo. No, porque le molan, al fin y al cabo le van a molar. Estamos hablando de Storm, banda sevillana de finales de los 60, que empezó llamándose Los Tormentos. Ya yo, Los Tormentos. Claro, luego se modernizaron ahí a... The Storm. Dijeron, Storm. Vamos a ver, aquí todos hay que ponerse un nombre inglés. Banda que tiene una proyección de la hostia, además, en la época. Sí, sí, era una banda brutal. Ya te digo, se forman en el año 1969, muy influenciados por bandas de hard rock de la escena internacional. Pronto empezarían a dar conciertos y a conocerlos la gente como los Purple españoles. En el año 1975, tras telonear a Queen, Freddie Mercury no se cree que esta banda no tenga más influencia dentro de la escena rockera española. Se queda un poco flipado como diciendo, si estos son unos desconocidos aquí y tocan de puta madre. El señor Freddie Mercury. Fíjate. ¿Vale? O sea, que no era, dijo, no era cualquiera, ¿sabes? Y luego dijo, ponemos un tirito coca. Este, sí, la verdad que se pondría las pilas el amigo. En el año 1976, y debido al servicio militar, la banda deja de tocar y cuando regresan, pues se conoce que hay varias bandas de la escena andaluza que les comen la tostada con ese innovador flamenco rock, entre ellas pues Triana, Medina Zara y todas esas bandas que salieron en esa época. En el año 1981 se separarían con dos trabajos editados, el mítico The Storm del año 1974. Ese es el de la portada, una calavera, ¿no? Pues sé que lo reeditaron, pero lo han reeditado, yo lo tengo reeditado y es el nombre de ellos en la portada. Es el nombre de Storm y no sale nada, es en fondo blanco me parece y el nombre de la banda. Y el Día de la Tormenta del año 1980 con letras en castellano ya. En el año 2011 regresarían y en el 2014 nos dejarían un trabajo llamado Trilogía, que estaría compuesto por éxitos y temas nuevos de la banda. Vamos a escuchar un tema de esta pedazo de banda llamada Storm, que me parece brutal. Además, mira, fíjate lo que son las cosas, iban a tocar, se suspendió el concierto, estaba como loco por ir a verlos hace ya un par de años. Y cosas de estas, no estábamos ni siquiera en pandemia ni nada por el estilo. Y estábamos en Madrid, ¿no? Estábamos efectivamente en pandemia. Y se jodió la historia y no sé por qué, pues lo típico que no salió el concierto. Pues adelante, a tomar por culo. Y me quedé con las ganas. Así que nada, vamos con esto que se llama I Got to Tell You Mama, de los andaluces de Storm. It's a ride. Pues ahí estaban esos Storm, banda en su época malograda por el sentido de que no tuvo la repercusión que se esperaba, a pesar de ser pues unos musicazos, pues vamos, descomunales, como habéis podido comprobar. Vamos a ir acabando con esto que ha estado sonando a lo largo de este programa. La banda sueca Steel Attack, desaparecida, que nos dejó 6 LPs desde que comenzó con este nombre. Antes se llamaban Meyer Safe. Y bueno, lo que ha estado sonando ha sido Diabolic Symphony, que fue el penúltimo trabajo de estos suecos que sacaron en el año 2006. Gran disco, gran disco. Además ahí, porque además en los dos primeros discos o los tres primeros discos, no, en los cuatro primeros, en el Slave entró el vocalista este que no me acuerdo cómo se llama, ahí lo tendrás en el CDL, que es un puto crack. Pues ahora te lo digo, ya yo. Ronnie Henning o Hernin o algo así me pues suena. Pues el vocalista se llamaba, efectivamente, Ronnie Henning. Eso. Sí, tienes, sí, toda, pues, tienes toda la razón, como siempre tu sabiduría me abruma. Entró en el Slave y eso, pues, es un, le dio un toque nuevo a la banda y la verdad es que los últimos discos son tremendos, o sea, de esta gente. Después de este sacarían el Carpe Diem, sí, y ya luego... es el último trabajo que sacaron y se separaron. Sí. Y bueno, pues lo como bien dices, una banda que la verdad que sonaba pues de lujo, como hemos podido comprobar a lo largo del programa. Vamos a despedirnos en este Imperio del Metal 109, programa 109, con el tema que da título a este trabajo, pues sí, de Diabolic temazo, Symphony. Temazo, de hecho. Es un temazo brutal. Nos escuchamos la próxima semana. Pues hasta a ver si podemos tener aquí a la gente de Midnight Record. Efectivamente, la semana que viene más Imperio. I'm lost.